Nacen artísticamente en el año de 1988 en Radio Cristal de Quito, en el programa Buscando la Estrellita Cristalina. Pero ya, en la década del 90, deciden plasmar sus voces en un disco de 45 revoluciones con producciones Gama. Seguimos con lo mejor del talento ecuatoriano. Es así que ahora damos paso a Santiago Vallejo y un mosaico bailable. Es como ella es, y su nombre es dulce, como agua de lluvia, le dicen la ñupa, se llama Mancay. Y su nombre es dulce, como agua de lluvia, le dicen la ñupa, se llama Mancay. Cargaditos todos, así él seguiré. Cargaditos todos, de alba, calle, espliego, cargaditos todos, así él seguiré. Santiago Vallejo es el hijo del sentimental de América, Claudio Vallejo. Santiago, radicado desde hace más de 10 años en Estados Unidos, ha seguido y ha interpretado la música de Claudio, su padre, a quien considera su ídolo. En este momento escucharemos a La Toquilla y Ojos Azules. Azules, color del cielo, tienes agua para mirar. Ojos azules, color del cielo, tienes agua para mirar. Qué valor, qué conciencia, tienes agua para olvidar. Qué valor, qué conciencia, tienes agua para olvidar. De lanzar un proyecto musical como solista. De hecho, sus días transcurrían entre ir a la oficina en las mañanas y ya por las tardes cantar en el bar Swing de Quito, ciudad donde lleva más de 13 años radicada. Ahora es momento de dar paso a las voces de Tuto Mantilla y el mix de Corazón Entristecido. chunguito por tu amor. Me duele el chunguito por tu amor. Y esto sigue con más sabrosura. Sí, sí, sí, sí, sí. Y para que sigan bailando y gozando con las hermanas Mantilla. Ya no puedo más soportar, ay, ya no puedo más soportar. El dueto Mantilla está conformado por Amparito y Janet, quienes se encuentran inmersas en la música más de 25 años. Este dueto es oriundo de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Su último trabajo discográfico contiene 8 temas bailables, un microcolero y un yarabí. Desde Otavalo, seguimos junto a los amigos millonarios y su contrapunto. Por tu casa y no creas que voy por ver.

la chamisa que quemando está, se contagió de la alegría, y con los indios que bailar al sol, se amaneció a la luz del día, y así terminan a la luz del sol, al garabía, y la chamisa que se celebró en la serranía, sí. Integrado por Laura Elalia Irene y Mercedes Olimpia. Su padre fue José Mendoza y su madre María Suasti. Seguimos junto a Runa Ucho, una canción del maestro Gonzalo Vadillo Valdión. Del afamado músico riobambeño Gonzalo Vadillo Valdión, quien vivió por más de 60 años en la Pera del Pacífico. Sus hermanas Lira y Romel Vadillo Valdión grabaron la canción que acabamos de escuchar, denominada Runa Ucho, que tuvo gran éxito en la década de los 70. Continuamos con lo mejor de la música nacional y disfrutaremos ahora de las Alondras del Ecuador y su tema Me Voy al Más Allá. Ecuador.